Regresamos al programa histórico de Radio Estrella, Semana Santa en Guatemala. La calidad musical de El Duelo de la Patria ha hecho que esta pieza musical se vuelva proverbial. Y en Costa Rica suena cada Viernes Santo al final del Santo Entierro. Ha sido ejecutada en varios países del mundo en ocasiones especiales como los funerales del rey Alfonso XIII de España en 1885. En Francia, durante las honras fúnebres del expresidente Marie-François Carnot en 1894. Y durante el sepelio de la reina Victoria de Inglaterra en 1901. En Guatemala forma parte del repertorio de las bandas que acompañan nuestras solemnes procesiones, y el melancólico sonido del cornetín despierta en los devotos cargadores sentimientos de nostalgia y alegría al llevar en hombros a la imagen de su particular devoción. El autor Ramiro Vega es de origen nicaragüense. La marcha que escucharemos a continuación es parte de una misa fúnebre que el autor compuso con motivo del fallecimiento de su señor padre. La primera grabación de esta marcha se realizó en el disco de acetato Calvario, grabado con la banda que dirigía el insigne maestro Manuel Antonio Ramírez Crocker. Escuchemos, Él ha muerto.